Quien sea que tenga algo bebible, me presta un poquito. ¿Vos? Pepo. Bueno, ya agarré la cerveza, pero... Vamos con los quietos. No le demos momento a la nostalgia, por favor, y a la tristeza. Existen sobre esta tierra unos singulares seres quietos que durante 8 horas diarias se sientan frente a la muerte con un solo y ciego objetivo. Comprar un nuevo televisor. Pero hubo un día en que la muerte les habló y les dijo: queridos seres quietos, ¿qué mierda están haciendo? Yo, a su edad, me la pasaba de borrachera en borrachera. Tenía sexo en los baldíos. Probaba todas las sustancias. En definitiva, estaba viviendo. Pues, ya tendrán tiempo de estar quietos cuando venga a buscarlos. Los seres quietos no respondieron. No escucharon a la muerte y se quedaron jugando al Candy Crush. ¿Se rompió la correa? Rock. Una correa que nos preste alguien, por favor. ¿Eh? Vamos, una correa. Vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Bo, bo, bo! ¡Bo, bo! ¡Una correa! ¡Bo, bo, bo, bo, bo, bo! Mientras lo ganamos, desprevenido porque está cambiando la correa, es el último recital de él con nosotros, de Guido. ¡Minitas, ahora sí, minitas! ¡Me tienen lástima! ¡Ah, ja, ja! ¡Me las llevo todas! Los cuatro últimos temas. Son tres en realidad, es uno cortito y tres normales. Gracias a todos los que vinieron el día de hoy a esta fiesta Caracol Rojo de 7 años, de estar haciendo solamente esto que estamos haciendo hoy acá, a veces más chiquito, a veces más grande. Lo importante es ser buena persona. Cha, cha, cha, cha, cha. Para él, indócil rosa para él, ella, un auto para él, y para ella una siempre bella princesa. ¡Máquina 20! ¡Estape, vámonos! ¡Para repetirlo! Hombre fuerte y ella prepara la cena, él escribirá la ley y ella tendrá hijos aunque no los quiera. Máquinamente están preparándonos para repetirnos. Solo color, prueba error, autos sin muñecas, prueba error, él dominará, prueba error, él se aguantará, prueba error, si siempre fue así, prueba error, ¿para qué cambiar? Prueba error, error. Mirta, estoy descompuesto. ¡Sí! Gracias. Últimos dos temas. Vamos a llamar al chelo a tocar este tema. Vamos, chelo. Vamos, chelo. ¿Chelo? ¿Chelo? ¿Chelo? ¿Chelo? Después de nosotros viene Ney. No, después viene Pau Chorotín, después viene Ney y después Cadre Quesito. Dos bandas de Uruguay, una banda de La Plata. Son. ¿De notas? Pasa que soy el hombre erupto. Chelo, yo sé que vos tocas en Gran Cuervo, pero nosotros somos menos hombres que Gran Cuervo. Gracias por venir, todos los que vinieron. Ya sabemos que nos vinieron a ver a nosotros nada más. Pero sean gente buena y quédense, porque después vienen dos bandas de Uruguay que son de las que más me gustan en todo el universo. Y más allá, a Dios ni lo vemos cuando nos vamos más allá. Y tenemos una banda también de acá, de La Plata, que en realidad son de La Pampa, que se llama Ney, o para los más cercanos, Caney, que tienen tres integrantes que son como los Backstreet Boys, pero del rock, digamos así, como dicen ellos, tradi. Son como los New Kids on the Block de La Plata. Se llaman Ney. Y bueno, yo sé que le van a mirar el bulto todo el tiempo, pero más allá de mirarle el bulto, escuchen la música que hacen, que también está buena. El bulto está más bueno, pero la música también. Vamos a tocar un tema que se llama Caca de Perro. Yo quisiera que hagan pogo, que hagan, den vueltas así, que, no sé, dale vieja, pegale al compañero, péguenle, vos, que trajiste los fanzines, andá y rompele todos los fanzines, todas las cosas, los discos, todo. Sabe y Piduncan, te voy a agarrar los cuadros y te los voy a tirar a la mierda, mirá, me tienen todos podridos, los voy a mirá, no me hagan calentar. Gracias a Sonido Prevalece, a Luciano, que nos hicimos el contacto con él, y que bueno, que esta es la quinta edición de ese festival que se llama Sonido Prevalece, y esperemos que se hagan muchas más y que podamos hacer muchas cosas con ellos, y que sigamos haciendo... ¿Qué, los estoy cansando, la concha de su madre? Yo hablo todo de lo que quiero, la puta que los parió, ¿eh? DJ Perón, gracias a DJ Perón. Para que Chelo está haciendo la onda, lo místico. Hay como una onda mística. Ya nos vamos, ya sé. Ahora viene Power Chocolatines Pimento, una de mis bandas favoritas de Australia. Prontamente se me va a llamar Bo. Bo. Es la última fecha de Guido. No lo hagan por mí, háganlo por él. Que sienta bien. Mierda, caca, bosta, sorete. Mierda, caca, bosta, sorete. Mierda, caca, bosta, sorete. Mierda, caca, bosta, sorete. Fuera, blanda por dentro. Esta canción es como la caca de perro. Blanda por dentro, oh. Esta canción es puro sentimiento. Dura por fuera, blanda por dentro. Esta canción es como la caca de perro. Dura por fuera, blanda por dentro. Esta canción es puro sentimiento. dura por fuera, blanda por dentro, dura por fuera, blanda por dentro, dura por fuera, blanda por dentro, dura por fuera, blanda por dentro. Gracias, Chelo. Obviamente lo empecé en re, en mi el tema. Son cosas que pasan. Último tema, nos vamos. Último tema con Guido. Se llama Final del Viento. Gracias. Ahora viene Pavo el Sogratín, luego Ney, luego Cabez Exquisito. Quiero bajarme y tomarme una birra y escuchar rock and roll. Gracias. Nos vemos el año que viene.